7:40, Radio Rebelde presenta No nos queda otra. La revista Amartya en el aire. Hay quien no cree en el destino, pero yo les digo, amigos, para llenarse entre las chapas, la vida viene medio oxidada. No todo es tan facilito como pa' de rico. Siempre ha sido la clase dirigente la que ha creado a los clientes. Once y siete de la mañana y esto es No nos queda otra, el programa de la revista Amartya. Como todos los días, vamos a estar desde las 11, ya son 11:07, 11 pasadas de las 11, hasta la 1 de la tarde, acompañándolos. Mi nombre es Julián Saúd y vamos a estar acá haciendo, amuchándonos hasta la 1 de la tarde para juntar calor y contar qué es lo que está pasando hoy en la Argentina. Pero no lo voy a hacer solo. Hay otro Julián en este estudio, como ustedes ya se han acostumbrado, los viernes. Es así, Amartya va, es una diversidad que no para. Es una rueda diversa que jamás para. Y hoy estamos con Julián. ¿Cómo andas, Julián? Muy bien, che. Hay un debate sobre tu apellido. ¿Cómo es el apellido? No, sufrí críticas. Porque, claro, porque vos me tiraste Abreu. Yo dije que picaba los penales como Abreu. Y críticas muy duras. Muy duras. Bueno, Andreu. Es Andreu. Andreu. Digo mi Twitter. ¿Tengo tiempo? Por favor, tienes un montón de tiempo. Arroba Julián guión bajo Andreu. Muy bien, ese es el Twitter. Y ya está llegando al estudio, ya se está acomodando nuestro amigo Lucas Esbora, que vamos a poder hablar hoy de Boca. ¿Qué pasó ayer con Boca? tenemos un montón de temas, pero... Buen día, ¿cómo andan? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Perdonen la risa, no me ponen contento las derrotas. Nunca te pregunté, ¿de qué cuadro sos vos? Y del que hoy está contento. mirá vos, tengo uno de Morón, uno de River y yo soy de Boca. Vamos a hablar un poquito de deporte. Te quiero contradecir al aire, pero no, de Almagro, no de Morón. De Almagro, ¿qué dije, Morón? Ajá. El gallito se coló. Bueno, me confundo, evidentemente tengo que seguir trabajando sobre clubes y deporte. Pero bueno, lo que sí seguramente tiene que ver con lo más relevante del día de ayer, por lo menos para estas tierras, ¿no? Porque no, sí, sí. No estamos hablando soslayadamente de lo que pasó en Francia, que le vamos a dedicar un capítulo por lo menos para poder nombrarlo, pero lo que sí tiene que ver con esto, que evidentemente los medios no reflejaron, y yo anticipo, ni van a reflejar, que tiene que ver con las protestas a raíz de los aumentos en las facturas. Vos sabés que a mí me parece que es bueno esto, que no haya cobertura de los medios amigos del gobierno. Ajá, ¿por qué? Porque los encierra. Estos tipos están cada vez más encerrados. Es decir, que es mejor que hagan eso. Claro, que ninguneen, porque esto cuando... Porque evidentemente... Todos sabemos, intuimos que esto va a tener un final complicado. Uh-huh. Si sigue esta crisis que se está comiendo la economía argentina. Y bueno, estos tipos cada vez la realidad la leen cada vez más lejos. Ahora sí, porque lo que vos decís tiene que ver con no sé si... Yo estuve cacerulando en la puerta de casa, no pude ir a ninguna esquina porque tenía algo ya organizado. Pero lo que sí, a todos los que vinieron a casa dije, bueno, agarrar la cacerola y vamos todo para afuera. Así que importé vecinos que traje de otros lados y los hice salir a casa. Teníamos un ensayo, ya lo teníamos programado. Pero salimos todos con la cacerola, con mi hijo también. Fue el último que se fue a la cuadra. Le encantó cacerolear. Pero vos después cuando entrabas y veías los medios, tiene, por ejemplo, habló de que la protesta era de la izquierda. Bueno, o sea, eso deja al gobierno a la derecha, o sea, lo que nosotros venimos planteando hace rato. Bueno, está bien. Si nos dijeron todo de izquierda, bueno, no me ofende, la verdad. O sea, ojo, yo nunca me metí en política, siempre fui peronista, así que lo quiero aclarar. Está muy bien ese comentario. Hoy en la mañana me pasó algo raro. Prendo la tele y había quedado América, no sé por qué, de la noche anterior, y estaba De la mañana, no sé cómo se llama. No es Raje, no, como no, no, no, el que está más tarde. Me parece que es Novarecio. No, el que está más tarde, el de Pamela. Novarecio. Novarecio, o sea, el de barba, ¿no es? El de barbita. El del gatito, el de la foto del gato. Claro, ese mismo. Estaban haciendo una cobertura de los medios, del cacerolazo, y era raro porque lo cubrían, estaban en la marcha, y de 10 personas que le preguntaban, 8 estaban en contra de la marcha, digamos, ¿no? Estaban en la marcha. Estaban por si en un bar, en una esquina, pasaban por ahí. Estaban en contra. Esa era la cobertura, digamos. 10 personas que le preguntaban y 8 estaban en contra de la marcha. Era una cobertura media rara, digamos, ¿no? Bueno, o sea, como que lo cubrían, pero por otro lado decían, no estamos a favor. Es que uno nadie puede cubrir algo sin, desde el punto de vista objetivo. Siempre es una mirada subjetiva a la realidad. Igual yo quiero decir, yo estuve parado en la puerta de mi casa, que no era una de las esquinas, de donde sí se juntó un montón de gente, donde salimos a cacerolear algunos vecinos, no todos. También yo pasaba a los otros y le gritaba, toca bocina. Yo soy medio, así me ven un poco tranquilo, yo soy bastante enardecido y más en multitudes. No, también. Convierto. Y le gritaba, tocá bocina, y algunos no tocaban bocina. O sea, hay construido también esta lógica de paguen las facturas, ¿no? Sí, sí. Lo que pasa es que eso creo que se construyó el tema de que. Una parte, ¿no? No, esto no es más. Hubo una construcción de que, por ejemplo, el tema de los porteños pagan muy poco, así que ahora van a pagar igual que nosotros, pues, se hablaba en el interior. Pero el sacudón fue para el interior también. Claro. O sea, acá no se salvó nadie. Y yo tengo acá algunas cositas después para decir sobre el tema de... No me quiero meter en tecnicismo porque no es lo mío, o sea, solamente es una editorial de una persona que sabe mucho más que yo, claramente, de este tema. Pero, bueno, es como que deja el panorama claro por qué este tremendo tarifazo. Bueno, lo que hoy se puede saber es que tiene que ver con que calcularon mal legislativamente cómo se aplicaron los aumentos. Parece que realmente fue un error. O sea, el famoso error de cálculo. No, ellos querían aumentar, pero evidentemente, el error en términos de político, digamos. Los tipos no vieron cómo iba a impactar eso en las facturas. O sea, dijeron, dale, aumentale, así, subile. Bueno. Dale, ¿cuánto? Y entonces había cuestiones de multas o beneficios para los que ahorraran. Y claro, al haber más consumo, porque el invierno fue más crudo que el año pasado, eso generó un aumento, estos aumentos que vimos de, che, loco, me llevo 5.000 pesos de gas. Están en pedo. Sí, lo que pasa que, ojo, también yo entiendo que puede haber, no lo justifico para nada. No, no es justificación. Que los tipos digan... Al contrario, es peor todavía. Que los tipos digan, sí, por eso, es peor. Que los tipos digan, bueno, estamos aprendiendo, este aprendizaje que ellos hacen, a la gente le está costando vida. Ya o sea, fuera de joda, ya esto ya es como que superó el tema de que, bueno, a ver, ensayemos. Esto es un ensayo con la vida de la gente. Buenísima esa foto, no sé si la vieron, la que están operando los médicos. Estamos aprendiendo. Muy, o sea, por eso, o sea, mirá el nivel de estos tipos, aprendiendo, o sea, pero igual estos salieron a aprender con una motosierra en la mano. O sea, aprendieron mal, o sea. Uh-huh. Igual yo... Ojo, porque si nosotros tenemos en cuenta el aumento que generaron en la salida del gas en Boca de Pozo, que es de donde se generó el aumento. Ese es el aumento. Ahí estamos empezando a ver de que en realidad la cuestión no es solo que le pifiaron al cálculo, ni hablar si, digamos, contamos el tema de la redireccionamiento, o sea, el redireccionamiento de los subsidios. Que fue del bolsillo de la gente al bolsillo de las empresas. Bueno, eso vamos a hablar. Voy a pasar las vías de comunicación para que todos se comuniquen y nos digan, ¿dónde estuvieron? ¿Dónde estuviste ayer? ¿En qué esquina estuviste? ¿Saliste a tu casa? ¿Lo miraste por televisión? ¿Qué hiciste ayer? ¿Con qué hiciste ruido? ¿En qué esquina estuviste? Está bueno contarnos esto porque también así sabemos qué cada uno hizo. Yo sé que hay muchos oyentes de Boedo que estuvieron ahí en San Juan y Boedo. Tuvimos amigos de Amarte ahí dando vuelta. Me sorprendió la esquina de Acoito y Rivadavia. Bueno, eso es un dato clave, digo, porque ojo. Ahí está la mayor cantidad de votantes de Macri, no solo ahí, ¿no? Córdoba también, ¿no? Córdoba había... Esto afecta. Bueno. Ahora vamos a hablar de eso. Vamos a los teléfonos. Llamanos y contanos dónde estuviste ayer sacando tu cacerola o tu bocina o lo que hayas usado para hacer ruido. Al teléfono 4524-7816. 4524-7816. Vamos a escuchar un tema, recibimos los mensajes y seguimos con esta continuación del cacerolazo ruidazo que empezó ayer y que esto, ya les digo, esto recién empieza. gays son enfermos y vos pensás que los parques con rejas son mejor. Y además pensás que los sueldos son un costo y hay que parar con el fútbol para pobres y pobres. Yo te quiero decir, la concha de tu Macri, la concha de tu Macri, la concha de tu Macri, con perdón de la palabra Macri. Vos querés entregarte a los Yankees y estás en contra de nuestra fertilización. Ya estás harto de los desaparecidos y el chamuyo de los derechos humanos, los subsidios para todos esos vagos. Yo te quiero decir, la concha de tu Macri, concha de tu Macri, la concha de tu Macri, con perdón de la palabra, la concha de tu Macri, pobreza y con progreso, pasado, concha de tu Macri, con transformación, lo hago con delincuentes, igual soy presidente, procesado la palabra, la concha de tu Macri, concha de tu Macri, la reconcha bien de tu Macri, con perdón de la palabra, de la palabra la Macri. La revista Martia en el aire. La concha de tu Macri. Muy lindo tema, ¿eh? Muy lindo. Muy lindo para empezar esta mañana, se llama De tu Macri. No, no sé qué, a qué se refiere. Ejército del amor. Esto, ustedes escucharon, eran dos personas. Era chica, muy, muy bonitas voces. Cassandra Bohemia y Martín Colás. El ejército del amor de tu Macri. Estábamos todos acá muy, muy contentos cantando. Es más, bailamos acá. Ahora, pasaron los decretos de necesidad de urgencia. ¿Sí? Sí. Eso pasó. Para demoler la ley de servicios de comunicación. Pasaron las leyes por el tema del pago de los fondos buitres. Pasó. Tranquilo, pasó. Pasó, nosotros igual hubo concentraciones, pero pasó. No hubo reacción al frente al veto de la ley que limitaba los despidos. No pasó, acordate. No hubo reacción de nada. Y es más, los burócratas sindicales fueron a dormir la siesta. Estoy quedando sin energía. Creo que siguen durmiendo todavía. Esto va para Aranguren. Y además, y lo último que pasó fue la ley ómnibus, que pasó así como... pasó por el Metrobús. Pasó derecho y se votó. Pero los vetos parece... Los aumentos en los servicios pareciera que tiene un límite. Bueno, Menos ya le hicimos bajar. Hay que ver si este 400% es un retroceso o es el número que ellos querían. Y es el bolsillo, ¿no? Están tocando el bolsillo. Están tocando el bolsillo. O sea, con los fondos buitres también tocan el bolsillo, pero por ahí más a largo plazo, por ahí no se ve tanto. El tarifazo se ve en el bolsillo del día a día, digamos. Es la economía, estúpido. Claro. Sí. Es que mes a mes esto va a ser más complejo. Sí, sí. Porque decís, bueno, yo hoy lo pago. Claro, lo que pasa es que esto pasa acumulando, o sea, ya no es que tenés el gas, tenés la luz, tenés el agua, el teléfono, si tenés prepaga, si tenés transporte, aumenta, o sea, es una bomba que... Tranquilo, Juli, tranquilo. No, hoy me agarré con el del teléfono, me hiciste acordar, llamé a Telefónica, pero ¿sabés cómo lo atendí? Estaba re nervioso, encima venía con el calentura del cacerolazo, pero son unos turros, porque aparte te cortan el servicio, no te lo descuentan, te dicen, no, ya está resuelto, ¿qué está resuelto, flaca? Estoy en la misma situación. Con la gente. Y encima te cobran, ¿no? 800 mangos, 1000 pesos de factura, son unos sacados. No. O sea, más allá de eso, más allá de los aumentos desmedidos y el cachetazo para la gente, es como que se está planteando que es el gobierno de las empresas y las empresas hacen lo que quieren. Claro. Y nadie, porque si sus CEOs están gobernando, nadie las controla, están totalmente desbocadas. Entonces, bueno, o sea, esto viene como un cúmulo de situaciones que empiezan a ser como bastante explosivas, no por gas. Me parece interesante porque la estrategia comunicacional del gobierno era tapar todo este tipo de conflictos con denuncias de corrupción, ¿sí? Claro, bueno, yo venía con un tema así, darle una vuelta de rosca a este tema. ¿El de la corrupción o el de la energía? No, el de tapar. A ver. Están tapando, o sea, lo que intentaron durante toda la semana es imponer temas para tapar. Lo que pasa es que los temas que fueron imponiendo desde el festejo, entre comillas, del 9 de julio y todas sus, digamos, voy a decirlo francamente, sus cagadas. Sí. Hasta la situación de que tiene que desfilar Rico. O sea, bueno, por eso. Me parece que no ha ayudado, el gobierno no ayudó a tapar. No se ayudó él mismo. No se ayudaron ellos mismos. Desde sus medios, amigos, sí. No podemos dejar pasar la que para mí fue risueña entrevista de Estiuso el lunes en La Nación. Ajá. A toda tapa, Estiuso, que, o sea, la verdad que es capuzotiano. El tema de que la chica se lo encontró en un bar, le preguntó que si era Estiuso, justo era Estiuso, y justo le quiso dar una entrevista, y justo habló mal de Cristina, y justo habló mal del gobierno. O sea, bueno. O sea, como que la agenda intentaron taparla, tirarle mucha tierra, pero claro, hay una cuestión que era la que hablábamos nosotros. El bolsillo de la gente es como... Es la víscera más sensible. Claro, es doméstico. ¿Qué tenés ahí anotado? Y bueno, o sea, venía con el tema este, porque además de todos los adebacles que mandaron, con el tema ya de lo que venía hablando del 9 de julio, estoy cansado, había algo interesante en los editorialistas del domingo, de sus medios amigos, que planteaban un tema, como hagan algo, pero háganlo ya. No sé, ¿eso le planteaban? Resuelvan, ya. Porque la bola de nieve crece. Entonces se le plantean como decir, bueno, salgan a hacer algo. Está bien, algo hicieron. Más allá de que hubo un empujón grande de la justicia, lo que vos tratabas antes, lo del 400% ese que todavía no sabemos, que a mi entender es un subsidio del rico. Porque vos tenés en cuenta que yo voy a pagar 5 veces más sobre mi factura de gas del 2015 con el consumo que yo quiera. O sea, yo ahora voy a prender todas las hornallas, voy a gastar 1.000.000 de metros cúbicos, pero voy a pagar 5 veces mi factura del 2015. Uh-huh. Lo cual va de patadas con la cuestión que él decía a Macri del tema de... El ahorro. Del ahorro y de que, bueno, no sé, el tema de la ecología y... Pero volviendo al tema de estos tapujos, que vamos a llamar así, tapujos de los medios. Bueno, ya empezamos con el tema. El lunes fue Estiuso. Estiuso, bueno, nos quisieron imponer, la cosa no funcionó. Lo de Estiuso no caminó, era como muy burdo de que esto de encontrárselo de casualidad y justo charlar con una niña adolescente casi, que era una pasante de La Nación. Uh-huh. Bueno, tenía que aparecer algo. ¿Y qué pasó? Y que apareció un video, como siempre. Video. De la galera apareció el video de López y las monjas. Ah, claro. Otro balde de... Qué tierra. Cosa, ¿no? Porque primer dato que hay que decir de eso es que lo que nosotros... Yo me acuerdo porque ese mismo día estuvimos acá en la radio, llegamos y yo estaba mirando que los bolsos lo había tirado. Que no era así. Que era una pala, que no tenía una pala, que golpeó la puerta del portón, que no, pero no... No se entendió, o sea... Parece que estaba todo bien, digamos. Parece que estaba muy tranquilo, que tenía la llave, no arrojó nada por arriba de ningún lado, entró tranquilo, o sea, no entiendo cómo el vecino se dio cuenta de la cuestión, este vecino famoso, Jesús, que al final no es Jesús, bueno... Parece que es el diablo, al final. O sea, que no aparece. Que dijo que vio, pero no vio nada. Que vio, pero no vio, que llamó a la policía y la policía vino muy rápido, muy rápido. No, es evidente, ya está claro, o sea, que esto fue parte de, una operación a un tipo que tiene que explicar qué hizo con ese dinero. No, tal cual. Dónde, o sea, lo trajo, dónde lo llevó, las monjas. También lo otro es el tema del arma. El arma, sí. El arma, las monjas no se asustaron del arma. Terrible. Que no la ven, decís que no la ven. Claro, bueno, está bien. Terrible arma, no tenía un... No, tenía, claro. Tenía, se ve que están seguidos. Parece que las monjas de ese lugar... No, a mí lo que... Perdón, pero no estamos yendo por el coso. Pero las monjas ya parecen que ni son monjas. No sé si viste, sí, que son... la boca se le va a decir que, bueno, no eran un son religiosas. No son religiosas. No pagaron la última cuota del Vaticano, ¿viste? Sí, claro, como que tiene la cuota... No tiene la cuota del día. Bueno, se ve que no dejan entrar. No, esto... Eso está claro que es raro. Pero a mí me genera mucha más desconfianza toda la situación. Porque las valijas que vimos son chiquitas. Había una valija muy grande que la vimos en todos en las fotos, que dice que se la olvidó en el auto. Vos no te olvidás una valija de 6, 7 palos verdes. Pero tampoco López no va a ser López, no va a ser Néstor. Sí, es otra persona. Pero aparte, sabe. Yo digo, porque después vamos a tocar este tema, pero que una pastillita voy a meter. López, si agarraba los 9 palos estos y sí. Se iba al banco ahora con la nueva ley de blanqueo y lo depositaba y lo fugaba al exterior, ya no es más fuga. ¿No pasa nada? No, porque ahora se puede sacar plata del exterior sin pagar impuestos. Bueno, era funcionario, digamos. No, pero no, igual lo que no se... nadie te va a preguntar de dónde la sacaste, a no. Nadie se lo van a preguntar. Sí. O sea, eso es una pastilla. Después, el tema es el blanqueo, lo vamos a tocar porque la verdad sí, que es supuesto. Increíble. Pero sigo con esto, sigo con la cuestión de esto de los tapujos. Y bueno, o sea, lo no anduvo, o sea. Aparece López. Lo que pasa es que hay algo que no. El tarifazo se instaló, se sigue instalando, se había instalado durante la semana. No había forma de taparlo, porque bueno, volvemos a lo mismo. Es el bolsillo de la gente. Y sí. En eso es como que bueno, no se hace, no se puede tapar. O sea, y bueno, seguían los mamarrachos del gobierno. La cuestión esa de que andás en patas y en camiseta, que dijo Macri. Se ve que en el acto, claro, había trabajadores, ¿viste? Entonces, el tipo dijo, bueno, yo voy con el lenguaje más o menos que claro. Intuyo que habla esta gente. Igual. No recordaba que tiene una foto de su mujer en el living de no. Su casa de esa misma manera. En patas. Claro. En patas. Bueno, y salieron... Y lo de Florencia Kirchner me parece lo bueno, último que intentaron... Está claro, sí, está claro. ¿No? Mostrar distintas, o sea, situaciones, que ahora también es... Que al final tenía que ver con lo que ya estaba declarado. O sea, es parte declarado, de... sí, o sea, toda la información que manejó, se manejó a través del juzgado de Bonadío, que le filtraron a Stolbizer. Bueno, o sea, y yo creo que es una cosa que puede sonar un poco mal, ¿no? Pero lo de Francia les cae como para terminar de tapar una cuestión, o sea, está claro que condenamos todo tipo de situación de violencia. De violencia. Tienen sus motivos algunas cosas, o sea, no es muy difícil analizar el tema desde acá, pero en la agenda eso como que le viró la cuestión y en un momento parece que por ahora vemos que un poco tapa. Sin embargo, los aumentos son muy fuertes en los bolsillos. Yo pregunto acá a la mesa, ¿el tarifazo de ayer era simplemente por las subas exorbitantes? ¿O ese tarifazo tenía que ver con el 400%? Porque lo que acá me parece que el dato fino es si los 400% está bien, los podemos pagar. Parecería que el 400% para los usuarios y el 500% para los comercios es impagable. No, o sea, eso es lo más claro de todo. La cuestión no es que si hay una cuestión judicial que lo paró, si lo bajaron a 400, es que para la gente esto se tornó y es impagable. Ahora, estamos hablando de un aumento de un 400%. De 5 veces más. O sea, no locura. Un 10, un 5, 400%. Sí, no, y aparte, a mí me parece que también en un sector, en una capa bastante importante, sentimos todos que nos toman el pelo. Son estos niños ricos que salen en televisión a contarnos que los pobres, nosotros todos los pobres, no derrochemos. El accionista de Shell, el señor Aranguren, nuestro ministro de Energía... hoy se va a encontrar con Macri y vamos a ver, dicen que va a haber una reunión, a ver, van a analizar el cacerolazo de ayer y a ver qué repercusión tiene en las medidas, si van para atrás con el 400% o lo van a seguir manteniendo. Pero perdón. Bueno, después voy a meter una... Vamos a una pausa, dale, y después seguimos. 11:30, vamos a una pausa y ya venimos con más, no nos queda otra. AM740. Radio Rebelde. Rebelde se nace, no se hace. Con la memoria bien puesta. De lunes a viernes, a las 7 de la mañana, por Radio Rebelde, AM740. En la selección y el análisis de la realidad política y cultural anida una parte del todo.

tal? Buenos días, Radio Reveste. ¿Cómo les va? Les habla Ernesto de Castelar. Ahora, si las facturas no son susceptibles a aumentos, ¿con qué se paga el gas internacional? Porque acá nos desabastecieron de combustible, de energía, de buen tino, de criterio político. Si devuelven la que se chorearon, tal vez alcance para pagar, ¿no? ¿Por qué no empiezan por devolver la guita que se afanaron? Cuando no lo escucho a Rolo, los escucho a ustedes, pues es un buen programa cómico. Buen día, compañeros. Carlos Gali de Villa Usurera. Miren, anoche por Telefe terminó La Leona, que bueno, fue una ficción que se realizó el año pasado y sobre la media de un empresariado ambicioso y mezquino, ¿no es cierto? Esto, bueno, pintaba a ese cuerpo, pintaba de cuerpo entero a ese sector de la sociedad, ambicioso, especulador, acomodaticio, y bueno, para nuestra desazón terminaron poniéndolo a las 12 de la noche, que había comenzado más o menos 9:30, y para elegantemente sacarlo de circulación lo terminaron poniendo 12 de la noche. Bueno. Horacio Porredón, ¿me pueden explicar cómo puede ser que años anteriores, hace un tiempo, Chile, nosotros le mandamos gas a Chile por medio de Bolivia con un gasoducto y ahora no podamos comprar el gas a Bolivia, que es más barato, y le tenemos que comprar el gas importado a Chile? Estamos todos en pedo. Muchachos, buenos días, habla Fabián de Avellaneda. Yo estuve acá en Galicia y Rivadavia, en Avellaneda. Logramos cortar la avenida, la verdad que la gente nos tocaba en bocina, todo muy bien. Yo con una botella de 2 litros de una gaseosa multinacional extranjera que hizo bastante ruido contra la chapa, la verdad que funcionó. Y otro tema, hablando de las patentes medicinales que hablaron en el programa anterior, les aviso que hay un tal Martínez de Hoz en la vicepresidencia de ese instituto que favorece a las patentes extranjeras. Muchas gracias. 11:38, y estos eran los mensajes al 4524-7816. Muy contentos porque tenemos oyentes de todos los pensamientos en términos políticos, y la verdad que nosotros, si bien por supuesto tenemos como cualquier medio, cualquier programa, tiene una posición política sobre la realidad, nosotros la verdad que estamos muy contentos que también nos escuchen gente que no piensa como nosotros. Ahora, la verdad que crean que somos un programa de humor, intentamos usar humor, pero no también nos hace risa el presidente que pusieron, que la verdad que es un payaso, y al lado nuestro la verdad que yo cuento malos chistes al lado de Macri. Pero volviendo al señor que quiere pagar, yo creo que hay que modificar las tarifas, por supuesto. Esto lo pasa, el señor nos agarra un ratito, tendría que escuchar todos los días, pero está bueno explicarlo una vez más. Los aumentos, por supuesto, que tienen que ir en función de las inversiones y de los valores. Ahora estamos hablando de un aumento del 400%. Estamos hablando de que empresas están haciendo esto para recuperar las inversiones, ¿sí? Las inversiones que hicieron. Sí, en realidad, ojo, porque eso, es la cortina de humo que nos venden. Claro. O sea, el tema es que supuestamente el aumento era para cubrir los nuevos yacimientos, cosa que no es así. No, y que además tenían que ver con el tema de las, ¿cómo se llama? De las, de estos famosos que tiene que ver con lo que tanto nos dicen que tiene que ver, bueno, ya me olvidé. Que es un aumento de tarifas, no tiene que ver con los subsidios, digamos. Los subsidios claramente se mantuvieron, pero redireccionados. Ajá. Una parte grande de los subsidios que iban al bolsillo de la gente, o sea que eso es salario indirecto, para los que saben de economía, yo soy simplemente un tocador de oído, cosa que ahora se lo sacaron. No solo le sacaron, sino que le produce una reducción del salario, porque el aumento produce reducción. Pero para el amigo que dijo que no sé quién se robó, bueno, se ve que él tiene datos, que lo presente a la justicia o cualquier cosa, pero las gasíferas este último semestre van a facturar algo así como 7.000 millones, o sea, van en línea a facturar 7.000 millones de dólares en el año. Años anteriores están más o menos en 4.000, o sea, está claro a dónde fue. Claro, fue a las ganancias de las empresas. Entonces no tiene nada que ver. Yo le quiero explicar, pero no a él, porque no tiene que ver. Tiene que ver con el oído medio, digamos, que está bien, que no tiene que que tiene una mirada contemplativa por ahí sobre lo que pasa, y es que acá lo que no tenemos que preguntar es qué tipo de Estado queremos. Nadie está diciendo no pagar, estamos diciendo que acá, haciendo una cuenta rápida, fueron muy rápidos para sacarle los impuestos a personas, le sacaron impuestos a la gente que comercializa con la soja, le sacaron a las mineras que comercializan con los minerales, le sacaron impuestos y a nosotros nos están cobrando más impuestos. Lo que estamos diciendo, esto es injusto, ¿por qué si a ellos le sacan a nosotros no? Y que además hay que decir que este gas, ¿qué es lo que quieren que ahorremos? Yo tengo dos estufas, ¿qué quieren? Que apague las estufas. Pero además, porque en definitiva, como vos decís, es una cortina de humo, porque en realidad lo que están haciendo es cerrar los comercios. Este señor, no sé dónde compra las empanadas los fines de semana, una pizza, o no sé si compra algo, ¿sí? Pero los comercios están sufriendo estos ajustes, que son en definitiva los que más generan laburo, porque son las pymes las que generan laburo. Si tienen en cuenta de que este gobierno, como diría este señor, que tiene que ver que se chorearon todo, pero la industria creció un 100%, y eso tiene que ver con promoción del Estado. Entonces, lo que se está reclamando es a dónde va el dinero, ¿sí? Entonces, si vos sos tan rápido para bajarle los impuestos a un sector de la población minoritario y subírselo a la mayor cantidad de gente, lo que te falta es imaginación, y lo que te sobra evidentemente es humor, porque es la única respuesta que puedes tener, es risueña. Pero pasemos a otro tema. Sí, no, te la señora contaba lo mismo que yo he visto gente que, porque recordemos que acá Macri ganó por un 60%, digamos, o sea, estamos en un territorio, el de la ciudad de Buenos Aires, donde el macrismo ha sacado mucho voto. Entonces es lógico que se dirá, yo quería ver qué pasaba, pero decirle a la señora, no sé qué piensan ustedes, que esto recién empieza, que esto es simplemente el primer revés que tiene en términos de movilización popular este gobierno. Pero vos tenés en cuenta una cosa, yo estuve también ahí un poco en la esquina de mi casa, en el balcón, tampoco hubo reacciones adversas a la gente que salía. Tampoco nos putearon, no hubo defensa. Si alguno cree, como puede ser el humorista, este payaso que nos llamó, cree que supuestamente está bien, bueno, que salgan a defender la medida. O sea, puede ser que haya gente que apoya a este gobierno que considere que los aumentos están bien. Sí. Está bien, eso es su manera de pensar y su posición. La gran mayoría parece, porque si no, no hubieran ido para atrás, inclusive la justicia, porque también hay una cuestión de que no se sabe si el 400 es una cuestión que se tiene que pagar. Todas las que son asociaciones de consumidores dicen que no. O sea, porque la justicia lo frenó. Y estos tipos lo que hicieron es solamente retrotraerlo, nada más. O sea, hay una confusión en ese tema también, ¿eh? También un oyente nos habló de La Leona. Yo soy un gran mirador de La Leona. Ayer terminó La Leona. ¿Vos lo mirás, La Leona? No me había enterado que ayer terminaba. Me quedé mirando El Marginal después del partido. Que muy buena serie, El Marginal. Sí, muy buena. No sabía que era el final. No, terrible. Bueno, lo volvemos a ver por internet. Así que la señora contá. A mí me gusta La Leona. Tiene lugares comunes. Le comentamos a la audiencia que estábamos atrás de Nancy Duplá y de Pablo Charri para comentar. Pues yo soy gran fanático de Nancy Duplá y de Charri. De hace mucho, hay muchos programas que han hecho juntos. Y no nos atienden, pero La Leona me parecía lindo. Yo la verdad que fue una novela que obviamente cae en lugares comunes como todas las novelas, a veces se pone pesada, pero me parecía interesante que traten temas que no hay en otros lugares, que tenía que ver con una cooperativa, que tenía que ver con la disputa con un tipo como, la verdad que, ¿cómo se llama el actor? ¿Gerardo Romano era? No. Miguel Ángel Solá es increíble. Es un maestro. Era solamente para verlo a él. Vamos a una tanda y seguimos hablando más de esto que de la se Leona. Llama De La Leona, sí, por supuesto. Quiero hablar de Boca. Sí, por favor. Vamos a hablar de Boca. Vamos a hablar de Boca también. Estoy triste porque, bueno, no me ponen contento las derrotas. ¿Qué va a ser? 11:45, escuchamos unos temitas, no sé qué es esto, una tanda y ya venimos. La revista Martia en el aire. Espacio publicitario. Mi amor, tenemos que volvernos hoy. ¿Para qué? Y por la empresa. Tengo que autorizar sueldos y un montón de pagos. Si lo puedes autorizar todo desde acá. ¿Desde acá? Con el celu. ¿Y con el celu qué hago? Haces todo. Llegó Credicop Móvil, la aplicación para que puedas manejar el banco y tu empresa con tu celular. Desde transferencias hasta pagos de sueldos y proveedores. Descárgate la aplicación. Llegamos a tu celular porque estamos para darte una mano. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Estudio Jurídico Contable Sfora. Atención a comercios, pymes, monotributistas y moratorias. asesoramiento jurídico, administración de consorcios y alquileres y auditorías contables. www.estudioesbora.com.ar 4982-9728. Contratando profesionales, proteges tu patrimonio. Fin espacio publicitario. No nos queda otra. Un compromiso diario. Los gays son enfermos y vos pensás que los parques con rejas son mejor. Y además pensás que los sueldos son un costo y hay que parar con el fútbol para pobres y pobres. Yo te quiero decir, la concha de tu Macri. Concha de tu Macri, la concha de tu Macri, con perdón de la palabra Macri. Oh, Macri. Si vos querés entregarte a los Yankees y estás en contra de nuestra fertilización. Ya estás harto de los desaparecidos y el chamuyo de los derechos humanos, los subsidios para todos esos vagos. Yo te quiero decir, la concha de tu Macri, la concha de tu Macri, la concha de tu Macri, con perdón de la palabra. Concha de tu Macri, pobreza y progreso, pasado. Concha de tu Macri, con transformación, lo concha de tu Macri, igual soy presidente, procesado la palabra. La concha de tu Macri, la concha de tu Macri. 11:48, acá estamos cantando todos juntos abrazados de las manos por esto que ya se convirtió en una cortina. Quiero decir, es un mensaje de la producción, de pedir disculpas de ayer, que no pasamos muchos mensajes porque, como acá explica Pablo, a veces se descontrola el programa, que hasta el último creo que nos insultó, ¿no? Mi compañero nos insultó, dijo, che, loco, no pasan los mensajes, es simplemente una cuestión de organización. Vamos a escuchar más mensajes para poder revertir la situación de ayer. Sí, es interesante el comentario, querida gente, acerca de la que pasaron cosas muy graves por el Congreso, se aprobaron, etcétera, pero que el pueblo no sea bien, digamos, a los tarifazos. De todos modos, esto muestra que no conectan una cosa con otra. Ahí está fallando la política. No conectan el tema del pago al tema buitre y todo lo demás con el tarifazo. Buen día, compañeros. Para hacer uso del término patas de Macri, hagan uso ustedes de ese término. Por ejemplo, Aranguren fue con sus patas a tal lado para, etcétera, etcétera. Laura Alonso con sus hermosas patas acudió a, etcétera, etcétera. No podemos dejar de lado ninguna chanza de Macri para devaluarnos a todos nosotros. Saludos de Enrique de Quilmes. Hola, estimados amigos de Radio Rebelde. Habla Pipo de Lanús. Che, ¿saben que me extraña sobremanera? Hace más de 2 horas que está cortado el ingreso a Capital por Camino de Cintura, por Puente La Noria. Y miles de personas acá varadas y ninguna radio, ninguna está diciendo nada. Qué manera de volver loco a la gente, ¿no? Un abrazo, amigos. Que sigan bien. Chao. No, Martín. Bueno, insisto con la idea de que no tenemos que decir que con la ley de medios no pasa nada. En el día de ayer el gobierno, apelando a la ley de medios y a una denuncia que hizo la coalición, va a intervenir Radio América garantizando la fuente de trabajo. Es el artículo 50 de la ley. Si decimos que está derogada y que no sirve para nada, es imposible que le pidamos al gobierno que la respete. Bueno, gracias. Una idea nomás. 11 y 51 de la mañana, y estos eran los mensajes. Ahí el último que entraba era el señor Picone. No, dijimos que hubo una... Está bien. No dijimos que la ley se paró, pero sí que fueron los decretos contra la ley de medios. Nos movilizamos, algunos de nosotros, pero no, pero pasaron las modificaciones que hicieron la ley. La ley sigue en pie, por supuesto. Sí. Y hay que seguir peleando y hay avances con respecto a la coalición. Pero, digo, en términos... Lo que nos estábamos tratando de decir era que en términos de disputa, de correlación de fuerza, el gobierno de Macri vino instalando distintas iniciativas, distintos embates, digamos, contra lo que podría haber sido el modelo anterior, y que eso generaron niveles de resistencia, pero que no lograron niveles de masividad. Modificó artículos que eran, digamos, la columna vertebral de la cuestión de la democratización de las voces. Entonces, fueron justo al corazón de la ley. Está bien, la ley quedó, pero quedó bastante herida, o sea... No, pero que está bien que quedó la ley. Habría que... No, eso quedó, claro, sí. Que... No, pero nosotros no hablaba en esos términos, que aparte Néstor sabe muy bien sobre ese tema y siempre lo hemos sacado al aire para explicar esto. Se está reclamando y se está peleando desde lo que la ley quedó. Pero estamos hablando de la movilización popular, estamos hablando de lo que pasa... De lo que nos pasó a todos nosotros, ¿no? Tenías un tema del camino de cintura ahí. Sí, dice, compañero, que estaba cortado, así que para los que, si alguno sabe o alguno viaja por ahí, ahí un oyente decía que estaba cortado, pero que nadie lo dice. Así que bueno, gracias al oyente que nos afirma que el acceso a capital por camino de cintura está cortado. Un saludo a Marta de Lanús, que nos mandó una foto de ayer del ruidazo de Lanús y que había bastante gente. Un saludo a ella. Muy bien, sí, en Lanús hubo mucha gente. Lanús. Porque yo creo que lo que se sumó me parece que se suman varias cosas. Hay un descontento en varios temas y bueno, porque es la sumatoria de cosas. Es la cuenta de los servicios de electricidad, de los servicios públicos, es el tema de la desocupación, digamos, claro, no sé, a mí no me tocó, pero hay mucha gente que yo sé que sí se quedó sin trabajo, que conozco que se quedó sin trabajo, y el tema también de la baja del consumo, que eso va directamente a los comerciantes, que son los que trabajan de eso. O sea, hay un nivel de desgaste del bolsillo que genera, nada, lo que sabemos históricamente, ¿no? Te tocan el culo y vas a salir. Aparte, les quedó chico. ¿Y esto sigue así? No, por eso, o sea, hasta sus propios voceros, ahí anduvo... Wermus, el de la Clarín, bueno, Wermus es su verdadero nombre. No sé de quién hablas. De Santoro, y decía que del tema de las tarifas, que había impactado tan grande y que ellos ya consideraban que la inflación era de un 47%. O sea, digamos, ya estamos por arriba bastante de ese 25% que nos prometió Prat-Gay hace un par de meses. Sí, no solamente es el tarifazo, sino ir al supermercado, ¿no? El supermercado y ver todos los aumentos que hay de todos los productos. Exactamente. Perdón, es Bermúdez el que habla de economía, que escriben en Clarín, no es Santoro, es Bermúdez. Con respecto a eso salió Jorge Todesca, con respecto a los aumentos, uh-huh. Sí, el titular del INDEC, perplejo porque la inflación no se detiene. ¿Qué dijo? Estoy preocupado por los aumentos. El IPC de la ciudad... que es más o menos, mide más o menos de la misma manera con este nuevo IPC, arrojó un aumento de precios del 3,2. ¿Sí? Ellos hablaron de 3,1, pero estamos hablando de que ellos están calculando que para junio hubo un 3,2 de aumento, ¿sí? Esto significa que para el semestre, 29,2 en el semestre, ¿sí? En seis meses hay casi un 30% de aumento. Y que en un año, o sea, junio 2015, junio de 2016, un 47%. O sea, ya estamos llegando a casi al 50% en lo que va de un igual, año. Igual, digamos, que así se... que creemos que en un momento va a empezar a bajar la inflación, pero va a ser por recesión, vía por la vía recesiva. Exactamente. O sea, no es que ellos dicen, bueno, va a bajar la inflación porque, o sea, las tasas en todo lo que es timba financiera están arriba del 30 todas. Sí, yo igual, sinceramente, creo que no tendríamos que confiarnos de que va a bajar tanto la inflación, porque ahí está el tema del dólar. El dólar ya no tiene ningún margen de ganancia con lo que subieron de devaluación. Bueno, ese es otro tema. Con lo cual estarían pensando en hacer un gran ajuste por dólar. Y eso va a ir indefectiblemente a los precios. Pero se comió. Ya se comió la devaluación. No, por eso te digo. Claramente, y yo creo que todavía más que se la comió. O sea, yo creo que ya hay un 60% que se lo tragó el aumento. Porque los precios... sobre todo de la canasta básica, que es el impacto más fuerte, claro, que directo. Va directo a los sectores más vulnerables, ese sector O sea, esos precios ya volaron a más de un 60 o más. O sea, ahora, acá... mirá, los tengo los números. Perdón, algo parecido está pasando con las paritarias. Todos los que tuvieron un aumento de 25, 30%, ya se los comió todos los aumentos. Bueno, muchos están volviendo a hablar de reabrir las paritarias. Bueno, los docentes de la provincia de Buenos Aires le están exigiendo a Vidal que se reabra la paritaria. Lo cual, bueno. ¿Qué dijo Todesca? Dijo, estoy preocupado porque los aumentos de precios vienen del sector privado. Entonces, parece que no los pueden controlar. Dice, el gobierno ha corregido mucho de los factores tradicionalmente inflacionarios. No estamos teniendo una gran expansión monetaria, ni tampoco procesos devaluatorios. Es falso también. ¿Qué hijo de su madre? Es falso la expansión monetaria. Lo que están haciendo es, hay una expansión monetaria alta, pero ¿qué pasa? La absorben con LEVAC, o sea, claro. Lo que están es sosteniendo... Están, porque la LEVAC es emisión monetaria. O sea, lo que hace es una aspiradora para que no sobren en pesos y que esos pesos no deriven... Pero lo hacen mediante generar... Claro, lo que pasa es que están generando una bomba que ya en este momento... Su propia bomba, sí. O sea, la masa ya de LEVAC está casi a la par de la masa de dinero circulante. O sea, es una bomba a futuro increíble. O sea, exactamente. Y no están calculando que podría haber una posible futura devaluación por términos de precio y de competitividad, como se le suele decir. Pero lo que sí está es seguro que la meta inflacionaria que había planteado el ministro de Economía de este gobierno, Alfonso Prat-Gay, de 20-25%, está fuera de la realidad. Sí, ¿no? pero otra payasada más. Otra payasada. Eso sí, no. ¿Cómo me río? Sí, yo también. son innumerables las payasadas. Las de Prat-Gay son una tras otra. Bueno, el otro día, frente a la titular del Banco Mundial, o sea, pasó una vergüenza diciendo que ellos no habían calculado el impacto de las tarifas. Ese ministro de Hacienda... O sea, si no calculan ellos, no sé quién calculemos nosotros. En los rubros que explican el alza interanual del 49,1, volvemos a explicar, no es lo anualizado en el año, es decir, cuánto va a haber en el año, sino de junio a junio, digamos, realmente, ¿qué fue lo que se produjo ese 50, uh-huh. ese casi 50% de aumento? Hay un 83%... de los servicios públicos de aumento, ¿no? Entonces, inevitable, ¿no? Estamos hablando de eso desde la mañana. El transporte, que subió un montón, y eso no generó, digamos, mucha resistencia. Un 46%. La salud, también la salud. La salud privada. La salud, ¿no? privada, sí. El negocio de la salud privada, para, ¿no? Para los que tienen la posibilidad de tenerlo, que son es una minoría. Un 47,7%. Y con respecto a alimentos y bebidas... un 40% subió. No, es una bestialidad. Es una locura. El ítem de recreación que podemos que tiene que ver con el plus que uno tenía en el salario, que por ahí lo podía poner eso subió un 38,8%. Quiero meterme un minutito con ese tema. El fin de semana este que pasó fue fin de semana largo. Uh-huh. Primer fin de semana posterior a que la gente cobró aguinaldo, cobró sueldo. Aguinaldo. Y no, ya no es noticia, no las rutas colapsadas que eran noticia, sino ya no es noticias en nuestros medios que las rutas no circula nadie. Pero a nadie. O sea, ya no, la vorágine de la coyuntura se tragó de manera tan rápida algunas cosas que, bueno, o sea, es increíble. En 6 meses pasamos de tomarnos fines de semana largos, un montón de gente con la posibilidad de viajar, a no ir nadie. 12 del mediodía, nos vamos a ir a una tanda. Y para cerrar este tema, les aclaramos que este nuevo IPC, esta nueva medición, no calcula el territorio nacional. Solamente es con centros, digamos... Urbanos. Con lo cual, hay una discusión también de qué se mide, para qué se mide y con qué fines. Vamos a ir a una pausa. Y parece que la producción me prometió una nota, una entrevista. No la voy a quemar. El mellizo sale... Está ahí, está rezando, que la quemo. Bueno, va a haber acá una buena entrevista el para mellizo hacer. Hablando del partido de ayer. Pues. Ahí está, esa sería una muy buena entrevista. Vamos a un corte y ya venimos. Viene el noticiero de Telam. Esto es No Nos Queda Otra. Noticias. Noticias. Noticias. Política. Mauricio Macri afirmó que el desafío es que el Estado esté presente. En ese sentido, el presidente remarcó la intención de inaugurar una casa del futuro en cada provincia, en referencia a las sedes del Plan Nacional de la Juventud, cuyo lanzamiento encabezó esta mañana en el barrio porteño de Villa Devoto. El mandatario se pronunció a favor de generar empleo para los jóvenes, porque según advirtió, hay el doble de desempleo en esa franja etaria. Realmente, los problemas de desempleo afectan mucho más a los más jóvenes, porque hoy hay el doble de desempleo de 18 a 24 que de 24 a 29. Por eso festejo y agradezco que el Congreso haya aprobado la ley Primer Empleo, porque es una entrada al mundo laboral para todos ustedes. Y también la ley PYME, porque entre ustedes están los futuros emprendedores, los que con su idea, con esa convicción, con la fuerza de impulsarla, van a generarle trabajo a otros argentinos. Entonces es muy importante que ustedes tengan las herramientas, el apoyo del Estado para poder salir adelante. Sociedad. En Bahía Blanca buscan el origen de un olor nauseabundo que motivó llamados al 911. Inspectores de la Secretaría de Gestión Ambiental continuaban hoy con recorridas en distintos sectores de la ciudad en busca del origen que motivó ayer diversas denuncias de vecinos al servicio de emergencias. Durante esta jornada se realizarán inspecciones de oficio en establecimientos que puedan generar olor de las características denunciadas. Fútbol. Estudiantes juega con Atlas en Salta en busca de los 16avos de final de la Copa Argentina. El equipo de La Plata, que afronta un exigente semestre con triple competencia, jugará mañana ante la formación que actúa en la Primera D. El partido se desarrollará en el Estadio Padre Marte Arena de Salta desde las 17:15 con el arbitraje de Héctor Guaymas y televisación por parte de Teis Sports. Tránsito. Atención conductor, se habilitaron con precaución y portación de cadenas los pasos internacionales Cardenal Zamoré, ubicado en Ruta Nacional 231, y Pino Achado, situado en Ruta Nacional 242, ambos en la provincia del Neuquén. Además, el paso Cristo Redentor está habilitado a la circulación para todo tipo de vehículos. Romina Wiener, Prensa Vialidad Nacional. Telam. Estás escuchando AM740, Radio Rebelde. Porque rebelde se nace, no se hace. Muy rico todo. Muy rico. Yo me tomo el atrevimiento. No vas a tener en Europa ni en ningún otro lado ocasiones de que te presente una presidenta. Así que cantanos un tanguito y a mí me gustaría que fuera Volver. Volver a las 17, un programa que siempre está volviendo, conduce Leonardo Cofré. Resumen de Medio Oriente. Una ventana para conocer pueblos milenarios y rebeldes. Resumen de Medio Oriente. Conducido por Carlos Aznares, Leandro Albani y Germán Duchaski. Todos los martes a las 20 horas por AM740 Radio Rebelde. ADN Nacional y Popular. De lunes a viernes de 13 a 14. Con la conducción de Javier Vicente, los comentarios de Gabriel Agote y la producción de Gastón Garriga. El relato por la reconquista de los derechos. ADN Nacional y Popular. Por Rebelde AM740. Comunicate con Radio Rebelde al 4-524-7816. 4-524-7816. Ya salió el número 57 de revista Oveja Negra. En esta edición, neoliberalismo, pensamiento único, desocupación, tarifazo, devaluación, ajuste, exclusión, Obama, Clarín, buitres, hambre, deuda, corrupción, lavado. Macri es miseria. Entrevistas. Alfredo Zayat, Carlos Tomada, Norberto Galasso y mucho más. En todos los kioscos, revista Oveja Negra, combatiendo al capital. AM740. Radio Rebelde. Alta Radio. En Radio Rebelde usamos auriculares Beyer Dynamic. Para apoyar una radio nacional y popular... En el medio del cepo informativo, publicita en Radio Rebelde, la radio del pueblo. Envíanos un mail a 740rebelde@gmail.com. 740rebelde@gmail.com. Precios accesibles para todos. La bestialidad imperialista. Bestialidad que no tiene una frontera determinada ni pertenece a un país determinado. No se puede confiar en el imperialismo, pero ni tantito, nada. No nos queda otra. La revista Amartya en el aire. Aquí está este. Entendido perfectamente. Soy un gran locutor. 12 y 6 del mediodía, ahora sí, pasado el meridiano, ¿sí? Estamos justo en el diome nosotros. Me imagino que ya Mabel ya está prendiendo los carbones para el asadito del mediodía, ¿no? Como siempre, ahí como hacen los compañeros de la construcción, ¿eh? Carretilla, carboncito, sí. ¿Eh? Y una reja, un alambradito, ¿eh? ¿Cómo dijo? En la vereda. Acá no tenemos vereda, pero lo vamos a hacer en el pasillo. Yo creo que la administración no se va a poner mal, ¿no? Una galería, Escúchame, no tengo para pagar el gas, traje carbón. Sí, quiero decir una cosa, cerrando un poco el tema este. Repudiar absolutamente la represión de ayer a los compañeros de Jujuy, en el Ingenio Ledesma. Se cumplían 40 años del apagón y una brutal represión de la policía del radical Morales. Bravo, fue, 80 heridos. Por eso, del que fue funcionario de la Rúa, tengamos en cuenta, porque si no después nos olvidamos. ¿Quién? Morales, el que es gobernador de Jujuy, fue... Funcionario. Sí, fue... Sí. Y casualmente manejaba desarrollo social. Parece una ironía. Pero no, fuera de joda. No es un chiste. No es un chiste, de verdad. La represión fue brutal. Parece que inauguramos desde Jujuy la nueva temporada de represión macrista. Que se viene dando, pero que tiene que ver con algo que en Jujuy encima es muy complejo, porque tienen que ver que hay una líder social como Milagro Sala, que ya hace más de 184 días, creo que no tengo el dato, pero ahora lo busco. Pero son un montón de días ya, meses, que está presa esta mujer, y que estamos hablando de que no tiene que ver con la organización de la Tupac, pero evidentemente son parte de ese mismo espacio político. Más allá de que exigimos la liberación de Milagro Sala, como también ayer fue preso el marido, claro. Raúl Noro, también exigimos la pronta excarcelación y terminar el atropello que hay sobre todo contra los que piensan diferente. Me parece que más que nada es eso. Vamos a seguir tratando este tema de Jujuy, porque la verdad que son cosas que no podemos dejar pasar por alto. Pero para hablar de lo que pasó ayer con el ruidazo, con el cacerolazo, como quieran llamarlo, estamos con Aníbal Ibarra, presidente del Frente Progresista y Popular, ex jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Aníbal, te saluda Julián Saúd de Revista Martia. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? También podemos hablar de Raúl Noro, Milagro Sala y de la Tupac. Vengo de la conferencia de prensa que se hizo hace una hora, terminó, en donde numerosas organizaciones sociales, diputados, elegidos. ¿Aníbal? ¿Se cortó? El cese de la persecución política y judicial contra los dirigentes de la Tupac. Que Milagros Sala y en total 12 dirigentes de la Tupac estén detenidos, está expresando que para Morales y para Macri es como si fuera la organización criminal más importante de la Argentina. Yo no sé si hay otras organizaciones que tengan 12 detenidos en este momento en la Argentina. La Tupac lo tiene. Entonces, esta es la vara con la cual está midiendo el gobierno nacional y el gobierno de Jujuy a la Tupac y a sus dirigentes. En la conferencia de prensa, arranquemos por ahí, porque ya que venís de ahí es interesante tener el dato. Este reclamo, que tenía que ver específicamente con una cuestión de paritarias, ¿se lo vincula a lo que está pasando en la provincia de Jujuy con la gente de la Tupac Amaru? En realidad, este es un... ¿Hola? Hola. Aníbal, sí, se entrecorta un cachito. Ah, puede ser, porque estoy... ¿Estás con el celular? Sí, estoy con el celular. No te muevas. Sí, bueno, vamos a tratar de tener razón. Bueno, no estoy manejando yo, ¿eh? No. Decía que Morales tiene un odio contra Milagros Salida Tupac histórico, y él aprovechó el poder que le da ser gobernador, sí, para transferir ese odio personal y político, y hacer de todo esto una persecución, donde el Poder Judicial no es más ni nada menos que un brazo ejecutor de las decisiones de Morales. Entonces, esto es una realidad que viene de una disputa histórica entre Milagros Sala y Morales. Lo que me parece que la contradicción de Morales perteneciente a un partido que históricamente se expresa como defensor de libertades públicas, del republicanismo, como es la Unión Cívica Radical, que hoy sea el brazo ejecutor de una persecución contra una organización, insisto, que si fuera por los números, cualquiera que lo mira desde afuera pareciera que es la organización criminal más importante de la Argentina. Y esto muestra cómo la suma del poder público que tiene Morales en la provincia hace que se avasallen las libertades, más allá, insisto, de cuestiones también históricas, donde la Tupac estuvo por el juicio a Blaquier y vinculación con la dictadura y Ledesma, etcétera, etcétera, ¿no? Hola, Aníbal, habla Julián Andro, ¿cómo andás? Sí, ¿qué tal? Bien. Tengamos en cuenta, y aclaremos, vos que fuiste fiscal, que el fiscal que lleva adelante la causa y que está impulsando todo lo que Morales, arremete, es un cargo político. Porque si no queda como que... Ellos hablan de fiscal, los medios dicen el fiscal, pero es un cargo político. O sea, sí, claro, lo designa el gobernador. Pero además hubo una clara decisión de manejar el Poder Judicial. En cuanto llegó Morales a la semana, sí, ampliaron el Tribunal Superior, claro, que es como si fuera la Corte, no la nacional, sino la provincial, sí, por cierto. Dos diputados que votaron. Y con dos diputados que votaron la misma ley, ampliarlo, y eran diputados del radicalismo, pasaron a ser a las 24 horas miembros de ese Tribunal Superior. Al fiscal que no avanzó contra Milagro, lo separaron y le hicieron una denuncia. O sea, digamos, esto se decide en la Casa Rosada y no en un escritorio de un juez. Entonces, y cuando uno dice cómo hacen, y tienen una fuerte política de delación, de presión, de quiebre para intentar, pero además consiguen declaraciones absolutamente que en cualquier juzgado valdrían solamente para cerrar la causa y decir no hay prueba, ahí sirve para detener, ya no iniciar una causa. Detener. En Jujuy contra la Tupac no es que se inician causas, se inician causas y se detiene, se mete preso. Y que hay, y una persona que dijo que lo vio ahí en el momento, y asociación ilícita, ¡pum!, adentro, preso. digamos, esto no resistirá. Si uno expone esto en la Facultad de Derecho, sí, en un primero o segundo año, a uno lo bochan y le dicen que vuelva a estudiar. Bueno, acá es la justificación para mantener presa a varias personas. Aníbal, ayer estuviste en los cortes que se dieron a lo largo de la capital federal, no sé en qué esquina estuviste, pero primero... El Mirato y Avenida Los Incas. Ahí está. Bueno, es una zona interesante. Sí, Villorquiza, Parque Chas, digamos. ¿Y cuál fue tu sensación? Primero, para vos como dirigente político, ¿vos coincidís con nosotros, que nosotros estábamos hablando de que era la primera movilización en términos masivos, digamos, que intenta poner un freno a las políticas de Macri? Sí, es la primera, pero además hay que hacer algunas salvedades que no son menores. Dale. Una, digamos, varias concentraciones, digamos, convocatorias que se hicieron a través de redes sociales, sí, porque los grandes medios que llegan a millones y millones de personas no mencionaron esto, no llamaron, digo, como contraposición a muchas que ha habido durante la época del kirchnerismo, sí, donde eran alentadas, anunciadas, promovidas, mencionadas por, sí, todos los medios, radio, televisiones, sí, diarios, etcétera, que eso tiene un impacto fuerte. El famoso 8N, ¿te acuerdas del 8N? Que lo movieron de manera, sí, sistemática, fue. Sí. Bueno, tremendo. Bueno, son, a ver, uno quiere decir, son reglas que uno analizará después políticamente, pero el dato objetivo es que lo hacía. Y hoy, no, ayer fue todo subterráneo, redes sociales, boca a boca, de la forma en que uno podía encontrar cuando tiene cerrada la participación en los grandes medios. Y sin embargo, creo que la presencia y sobre todo la espontaneidad, porque esto es lo que yo puedo decir de lo que yo vi personalmente y lo que he hablado con otra gente, pero en términos de los incas, era, no eran organizaciones políticas, decía, acá está tal partido, acá está tal organización, eran los vecinos, uno se saludaba, porque bueno, yo estoy ahí a 6-7 cuadras, con la gente que había concurrido espontáneamente, que sí. mi mujer había ido a yoga y decía, varias chicas de yoga están yendo allá, es decir, sin ningún claro. tipo de pertenencia. Y este es el dato que creo que tampoco hay que exagerarlo como diciendo esto es un antes y un después, no, pero es una manifestación, es expresar el rechazo y es esto que el gobierno pensó que podía imponer un aumento de tarifas brutal sin que no tuviera costo, bueno, la gente incluso que lo ha votado ya le está transfiriendo un costo porque esto tiene que ver con el bolsillo directo de muchísima gente. Dentro de esta cuestión que vos planteás, que nosotros ya también analizamos, el blindaje mediático, ¿crees que el mensaje le llegó al gobierno? Es que no es que el gobierno tiene referencia, digamos, tiene una gran soberbia, sabe que la gente, incluso mucho no puede pagar, le cuesta, protesta, no le gusta, pero tiene una gran soberbia de que con el respaldo de los medios puede avanzar y hacer lo que quiera. Bueno, esto en un punto por ahí dice, bueno, a ver, paremos, porque además creo que esto es también fruto del acuerdo con la Corte Suprema. La Corte Suprema tiene expedientes a decir sobre los tema de las tarifas, y entonces le dijo, mire, bajen ustedes, porque si no se lo vamos a tener que bajar nosotros. La Corte no va a ir contra Macri después de, sobre todo Lorenzetti, habiendo hecho todo lo que hizo. No. Pero entonces el gobierno baja y dice, bueno, no más en 400%, en esta suerte de acuerdo con la Corte, para que sea el gobierno el que baje y no la Corte la que se lo baje. Y sin embargo, pareciera que ellos quieren que se festeje lo del 400%. En el 2014, cuando después de 11 años de no tocar una tarifa, se movieron 20 y pico%, 24%, etcétera, los medios de gran supertarifazo acá, 24%. Ahora está hablando 400%. Bueno, Balbín, que era en ese momento un escribidor de blog, que es ahora el procurador del Tesoro, en ese momento claramente escribió en contra y ahora a favor, o sea, tiene una cuestión como que... Y es así, es lo que todo lo que decía Laura Alonso antes y todo lo que dice ahora después. Lo que pasa es que, digo, me parece que hay que terminar también con esto de que las tarifas estaban atrasadas, ¿no? Ajá. Porque cuando uno dice las tarifas estaban atrasadas, que es el discurso de ellos, y que tuvimos que venir a hacer esto, lo que ellos no hicieron, en realidad lo que se está poniendo sobre la mesa es una concepción ideológica. ¿Y cuál es esa concepción ideológica? Que las tarifas las pone el mercado. Claro, si las tarifas las pone el mercado, obviamente que estamos súper atrasados. Sí, absolutamente. Ahora, perdón, esa no es mi concepción de las tarifas, ni de la ideología, ni de la política. Yo creo que son servicios públicos a los cuales la gente tiene que tener acceso. Y entonces el Estado tiene que mantenerlas bajas. No es que no le pagaba a las empresas, el Estado le pagaba a las empresas y decidía políticamente subsidiar. Esa es otra ideología, otra concepción política. Para esta concepción política no estaban atrasadas, estaban justas en todo caso, que era el acceso de la gran mayoría de la población al transporte, al gas, a la electricidad. Si viene otra ideología política que dice, no, el Estado no se tiene que ocupar de esto, esto lo tiene que definir el mercado, y claro que están atrasadas, pero no, ellos dicen están atrasadas en su concepción política, que es que el mercado fija, y por lo ende estoy hablando de las grandes empresas, fija sus ganancias y fija las tarifas. Y claro, ahí sí, atrasadísimo. Y esto evidencia que había otra política. Entonces, pero a mí no me sumen en ese discurso, no hablen en mi nombre. Claro. No están atrasadas. Justamente porque el Estado, ¿qué hacía? Le cobraba a los grandes exportadores, a las mineras, le cobraba a los sojeros, a todos los que exportaban productos agrícolas, y con eso subsidió un montón de cosas. Claro, ahora no, esto se lo devolvieron a las empresas, y entonces el Estado dice, bueno, no tenemos que subsidiar, y como no quieren subsidiar a los que menos tienen o a la mayoría de la sociedad, entonces dicen que las ponga el mercado. Y ahí vamos todos atrás de esa concepción ideológica que, insisto, no es no es la que nos sostiene. Ahora, Macri también subsidió durante muchos años, y vamos a tomar, si uno toma lo que cuesta el Teatro Colón con respecto a los que van, y tendría que ser una cada entrada de 100.000 pesos, claro, y sin embargo es una decisión de política cultural que está muy bien, hacerlo subsidiar y permitir el acceso de muchísima gente al Teatro Colón. Ahora, eso contra eso no se protesta, se protesta cuando es con servicios públicos a toda la gente. Entonces, lo que quiero decir con este ejemplo es que Cada gobierno decide qué subsidia, y es una decisión de política, o de política económica si uno quiere. Bueno, ellos deciden que van a subsidiar, en todo caso, a los ojeros, y no van a subsidiar a la mayoría de la gente con los servicios públicos. Estamos en comunicación con Aníbal Ibarra, ex jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Aníbal, pero... ¿Cómo? Nos gustaría, digamos, para cerrar en esto que vos venís analizando, digamos, ¿cuáles son los caminos a seguir, no? Porque una de las cosas que dijo Cristina cuando en su última reaparición por televisión era esta idea de que nos faltaba creatividad. Yo me sumo. Esta iniciativa que tiene que ver con las asociaciones de consumidores, ¿te parece que es un camino para empezar a pensar cuáles son los ejes de acumulación que necesitamos para afrontar lo que viene? ¿Por dónde lo ves esto? ¿Cómo continúa la cosa? Primero, y que también tomo cosas que ha dicho Cristina en su discurso, que es, no tenemos que ser sectarios, no podemos poner una línea entre los que votaron a Macri y los que no lo votaron, los que votaron a Scioli y no votaron a Macri. ¿Por qué? Porque bueno, hay un núcleo duro, y a ese no lo vamos a convencer. Hay un montón de gente que por distintos motivos ha votado a Macri, pero hoy la atraviesa la realidad. Claro. Entonces, en esa realidad hay que sumar a todas esas voluntades. Y bueno, a partir de acá, creo que no hay que despreciar ningún método, estamos hablando de métodos legales, pacíficos, etcétera, pero, y entonces desde los amparos para frenarlo, desde la presencia en la calle, desde la utilización de las redes sociales, desde construir con amplitud también organizaciones políticas, fortalecer las alianzas políticas, etcétera, porque se viene otro año electoral, son las elecciones de medio término, y es importante, porque la grieta va a subsistir. Ahora, la tenemos que correr un poquitito, la acercaron mucho hacia nuestro lado y nos han ganado. Bueno, ahora hay que correrla para el otro lado y traer a mucha gente que antes creyó por los medios, los discursos, por lo que fuere, el motivo que fuere, en la opción del macrismo, y ahora vemos esa realidad. Devaluó, transferencia de recursos a los sectores que menos tienen, eliminación de los subsidios, caída de la actividad económica, devaluación. Todo esto es una realidad que la gente la vive, la siente, el desempleo, el riesgo para aquellos que tienen de perder el empleo, y entonces eso hay que acumularlo. Insisto, tenemos que ser creativos, tenemos que buscarlo. Estos son métodos, no hay que desechar ninguno, pero lo peor que podemos hacer es resignarnos, mufarnos, protestar por lo bajo, y bueno, así es así, va a estar complicado. Muchas gracias, Aníbal, por la comunicación, y estamos en contacto. Bueno, gracias a ustedes. No, por favor, un placer. Estábamos con Aníbal Ibarra, ex jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y presidente del Frente Progresista y Popular. Vamos a una tanda y ya venimos con más No Nos Queda Otra. Vivirá tierra. Me verás volar por la ciudad de la furia, donde nadie sabe de mí y yo soy con la luz del sol. Solo encuentro en la oscuridad lo que me une con la ciudad de la furia. Doce y 27, y esto era obviamente Soda Stereo, ahí me verás caer. Pero no es nuestro caso, porque nos volveremos a levantar. Dígame, usted, me llegué y no tenía resaltador, me tuvo que pedir. Evidentemente no tiene útiles suficientes. A usted le falta una goma, algo, una plasticola, una resma de papel. Una etiqueta para poner en el cuaderno, cuadernos tapadura. Ojalillos. Ahí está, tiene que ir a Libergraf Librería, papelería comercial, proveedores de empresas y atención al público en general. Insumos de computación, sellos, fotocopia, cartuchos, impresiones blanco, negro y a color, artículos de oficina, libros contables, talonarios, formularios, todo. Todo tiene, todo que sea librería. Librería Libergraf, Avenida Córdoba 461, Capital Federal, entre Reconquista y San Martín. Ahí lo van a atender magistralmente. El teléfono es 4893-2323, 4893-2323, Librería Libergraf, la solución en lo que tiene que ver con artículos de librería. Si tenés que fumigar, tenés cucarachitas en la alacena, entraste, dijiste, quiero agarrar unas galletitas, acá hay, así que el lunes ya está arreglado. Viene el especialista en sacar cucarachas. Vos abrís la alacena y tenés, ves una cucaracha chiquita, no se resuelve con productos de publicidad, con eso de aerosol, eso va en contra, se lo dice un especialista. Llame a Fumigaciones, Desratización y Limpieza de Tanques de Agua, el Búho Fumigaciones, buhofumigaciones@gmail.com, 1554611312. Seguimos con los avisos. ¿Querés ayudar a Radio Rebelde? Porque Radio Rebelde se la banca sola. Se la banca y estamos tratando de bancarlo esto. Todos los programas ponemos nuestra colaboración y damos una mano en lo que tiene que ver con sostener este tipo de voces que, como tantas otras cosas, no se podrían decir si no existiría, como por ejemplo, Radio Rebelde. Ayuda a Radio Rebelde a seguir al aire. Deposita tu colaboración en cualquier sucursal del Banco Provincia de Buenos Aires. Cuenta corriente, número. Anotá, si querés. Cuenta corriente, número. 50-132-1. 50-132-1. Sucursal 4001. ¿Sí? Cualquier cosa, igual podés comunicarte con nuestros teléfonos y preguntar y te lo vamos a contestar. Muchas gracias a los que ya aportaron y muchas gracias por los que vendrán. ¿Qué más me queda? ¿No tenemos algo más? Y mira, parece que está Macri está festejando la nueva ley de empleo joven, pero no. Eso sonó en el noticiero de Telam. Y no, pero parece que no. ¿No se trató en comisiones todavía? Parece que no. O sea, igual era la famosa ley de McDonald's. No, ¿verdad? ¿Sabes quién es? ¿Sabes quién es? Es la responsable de discurso. Ah. Parece que está apurada. No tiene nada para anunciar. Tiene que anotar cosas futuro que van a hacer. 70 lucas. Es que ellos son el futuro. Me queda otro buen dato, es igual, para decir, porque lo escuchamos en el noticiero, pero todavía no está tratado ni en comisión. Porque saludó como si ya te hubiera aprobado. Con globos. Nada, este hombre ya no sabe ni de lo que habla. Volvemos a pasar info de La Lija, que es la banda que estuvo ayer. Sí, viernes 15 de julio. Y cada 15 días hacemos un ciclo de música donde toca siempre La Lija con diferentes bandas invitadas en Hasta Trilce. Sí, esto es Masa 177, Hasta Trilce, hermoso lugar que tiene un bar adelante, increíble. Sí, esto es A la Gorra en el bar. Los sábados 23 de julio presentamos Río Largo, el nuevo material discográfico de La Lija en la sala del teatro Hasta Trilce, como dijimos. Sí, entonces, para pasar en limpio, todos los viernes cada 15 días, o sea, a partir del 15 de julio, o sea, hoy. Y cada 15 días va a haber una banda ahí para escuchar A la Gorra, para tomarse algo y escuchar. El sábado 23 van a presentar Río Largo, que es un material discográfico de La Lija, que estuvieron ayer. Y todos los jueves de agosto y de septiembre, La Lija y el Cuarteto Cedrón van a estar haciendo juntos la cantata del Gallo Cantor. Uy, qué bueno esto. O sea, esto se viene de Guerra Civil Española. En la sala del Teatro Hasta Trilce, que está en Masa 177. Ya pasamos los avisos, vamos a un corte y volvemos hablando de Boquita. De Boca, ¿qué?

Revista Amartya. Seguinos por amartya.com.ar. Tienes 10 segundos para decirnos personas con las que se haya peleado Diego Armando Maradona. Tiempo. Blatter, Pelé, Grondona, Belán, Torresani, Castrilli, Jorge Rial, el Papa Juan Pablo II, Benedicto XVI, George Bush, Coppola, Repetto, Tinelli, Macri, miembro. Tiempo. ...12:37 y así llegamos con... al deporte en los días viernes, como siempre, con el señor Lucas Esbora. ¿Cómo le va? Bien, bien. ¿Está bien? Vimos el partido ayer. ¿Qué le pareció el partido, Juli? Opa. ¿Usted qué lo vio? Hermoso. Hermoso, contento. Mal nada, Boca, ¿eh? 10, ¿no? Pero... 15 minutos para mí muy malos de Boca, que los pagó muy caro, muy caro. Con el un pelotazo que tiran de 40 metros, cabecean dos veces los José Ecuatoriano y termina mano a mano con el arquero. Que creo que Insaurralde cierra muy lento y le termina rebotando. Pero bueno, el gran error de Orión, ¿no? Estaban pensando en la final, me parece, antes de jugar la semifinal. Me pareció... Y pasa que empieza el partido y a los 3 minutos hace gol Boca. Claro. A los 3 minutos hace gol y dijeron, ya está, listo, estamos adentro. Y bueno, después también en otro un córner medio raro que lo tiran al primer palo, a los 3 defensores adentro del área y queda la pelota en el medio del punto del penal y le rompe el arco. No sé qué pasará con Boca, parece que, no sé, Tevez está medio en duda, Orión, un fin de ciclo, dicen. A ver, recordemos también que el Mellizo cuando asume Boca... venía de muy capa caída también, ¿no? Sí, pero ojo, tengamos en cuenta que muchos de los jugadores que jugaron y que estaban ayer fueron pedidos por Yalba, el Mellizo. O sea, es como ya metió una mano ahí. Bueno, pero en un partido también, o en dos partidos, ¿qué tanto puedes hacer? Claro. Insisto, recordemos que Boca venía jugando muy mal antes de la llegada de Guillermo y que lo llevó a una semifinal de Copa que nadie se lo imaginaba cuando Mellizo asumió, ¿eh? No, yo creo que nadie se lo imaginaba. Y también otra cosa, pusieron mucha guita, mucha guita. Trajeron grandes jugadores. Muy caros. Yo no sé cómo van a pagar ahora esto, en esta fiesta. También lo trajeron a... esta fiesta, que vuelva la guita. Trajeron a Benedetto, medio raro, porque terminó jugando Pavón. Suplente. Tevez y se me borró ahora el otro. Casi sin un 9, porque Tevez, que sí, que soy 9, que no soy que es 9. Que además, yo tuve una noche para el olvido. ¿Cuánto también le puso, me dijiste, Olé? Olé le puso un 1 en el diario. Uno le puso, sí. Pero tiene la 10 en la espalda. Sí, 9. Sí. Capaz que se olvidó de tomar el yogur. Decían que venía, que la pretemporada la había hecho bien, que venía bien de ánimo, que venía bien de estado físico, pero ayer estuvo desaparecido. Yo puedo tirar un análisis deportivo. Tire. Para mí es su vínculo con el macrismo. Es Yeta Macri, loco. Sí. Desde que lo apoyó, sí. No va a encontrar ni una. Yo quería meter eso, ya dos copas se le bajaron. O sea, ya tenía todo preparado para la Centenario de América, se bajó. Boca no gana nunca más con Macri presidente. Pero acuérdense que cuando asumió como presidente, 6 se comieron. Inauguraron la Bombonera, otros 6. O sea, como que bueno. ¿Qué va a ser? Es piedra. Y bueno, ganó Independiente del Valle, que ganó al final, terminó ganando muy bien. El único de Boca, para mí, Pavón, es un juvenil que tiene un gran futuro. Que hizo los dos goles, ¿no? El segundo también es un lindo gol, lamentablemente ya no servía para nada. A ver, lamentablemente a mí... Yo soy hincha de Almagro, siempre quiero que gane el equipo argentino, ¿no? Yo también. Pero bueno, los hinchas de River no creo que estén muy tristes. Claro. Pero bueno, pasó Independiente del Valle, que va a jugar la final contra Atlético Nacional el miércoles que viene, si no me equivoco, es el partido de día. Dos muy buenos equipos. Atlético Nacional tiene, para mí, un gran equipo, un equipazo, para decirlo de alguna manera. Tiene unos delanteros muy rápidos. Sí, pero ojo, porque el partido jugó muy bien en Brasil, pero después en Colombia no se desdibujó un poco, ¿eh? O sea, y después aparte hubo unos fallos medio raros. Hubo un penal no cobrado, medio dudoso, lo empuja el de San Pablo. Recordemos también que Atlético Nacional tuvo un partido ahí cierre contra... Saquemos la palabra polémico, le robaron el partido de Huracán. Directo. Aquel partido con Huracán, bueno, en octavo de final. Huracán le hizo partido a este equipo que está. Le hizo partido hasta que le echan a Mancinelli. Después de esa expulsión, que no era expulsión. Recordemos también con Central, tuvo un gran partido, le hizo Central allá en Colombia. Igual para mí tiene muy buen equipo. Y Independiente del Valle, si se dice, también tiene muy buen equipo. Tuvo un poco más de suerte, sí. Es verdad, hay que decirlo. Bueno, con River, cuando pasa los River octavos, lo mató a pelotazos acá. Puso 6-7 pelotas en los palos. O sea, lo mató a pelotazos, después le ganó... Pero bueno, después le ganó a Puma, le ganó a Boca. A ver, en la serie le termina ganando bastante bien. Le gana de local y le gana de visitante. Sí, no hay duda. 5-3 termina la serie. puede ser con dos goles que se lo regalaron, yo qué sé, con el error de Orión, pero 5-3 la serie. Sí. Así que bueno, la semana que viene tenemos el partido de ida, Independiente del Valle y Atlético Nacional. Y bueno, después la ¿y de vuelta. ¿De fútbol que tenemos? No tenemos más nada que eso. ¿Qué pasa? Tenemos un tenemos un poquito de fútbol. Antes de hablar de la Superliga, hoy tenemos Copa Argentina. Se vuelve la Copa Argentina después de este arreglo de la Superliga. Se arregló con los árbitros nuevamente. Así que vuelve la Copa Argentina, que algunos están en 32avos de final, otros ya jugaron ese partido. Hoy a las 5:30 de la tarde está jugando Central contra Villa Mitre y Bahía Blanca. Que lo va a pasar el canal del deporte. Y mañana también está jugando Estudiantes contra Atlas. También a las 5:10 de la tarde. Estudiantes que está en primera y Atlas que está en la D, ¿no? Una gran diferencia, pero bueno. Nada, eso, lindo. De eso se trata la Copa Argentina. De eso se trata la Copa Argentina, exactamente. Y Almagro ganó, le ganamos a Colón, aquel partido, ya fue hace como 2-3 meses, ya me olvidé. Pasaron tantas cosas, sí, exactamente. ¿Qué otra noticia tenemos? Está jugando la Copa Davis, cuartos de final. Estamos mirándolo, Italia versus Argentina. Exactamente. ¿Quién juega por Argentina? 1-1 el primer set, Federico Del Bonis contra Seppi están jugando. 1-1 en set y 2-2 en games. Recordemos que volvió del Potro con el nuevo capitán Orsanic. Supuestamente. ¿Tenía problema con la muñeca? Sí, hace años que tiene problema con la muñeca, lo operaron 2 o 3 veces, pero bueno, supuestamente con este. Va a jugar el doble mañana. Supuestamente va a jugar el doble. Sí, pero. Vos sabés que el tema que. Juega porque tiene para poder entrar a los Juegos Olímpicos. Viste que si no, no entraba. Dicen. Así que esto es muy raro lo del Potro. Dicen, supuestamente con el nuevo capitán se lleva bastante bien, coincide con su filosofía de juego, etc. Y bueno, lo volvió a llamar, también va a estar Pico Mónaco, no me olvidé el nombre de los otros. Pero bueno, nada, Copa Davis, la que tanto se nos hace esquiva. Esperemos que con la vuelta del Potro. A ver, como dice Julián, va a jugar el doble. Después, si pasamos por ahí en semi, ya va a empezar a jugar más en serio, ¿no? Claro. Y bueno, como decíamos recién, nombrábamos a la Superliga. Se aprobó la Superliga. ¿Qué pasó? Hubo un cambio de voto. Hubo alguien cerró, alguien firmó algo. Quiero decir algo, perdóname. Este sábado, entrevista con el presidente de San Lorenzo, tenía Martia. Lamens. Venís. Voy. A las 11. De la mañana. Hacemos la producción acá al aire. Me acuerdo. Tenemos entrevista con Lame, está bueno para preguntarle todo esto. Insisto, ya lo había dicho la vez pasada, un gran personaje que estuvo mucho en Cuba. Sí. Un lindo personaje. Y bueno, se aprobó esta Superliga con esa votación 70-1 con este muchacho. Voto en contra. Un dirigente rosarino, Gianmaría se llamaba. Eso me mató, digo, el voto en contra, ¿qué pasó? No lo llamaron por teléfono. Y bueno, se aprobó. Vamos a ver ahora. Ahora se aprobó. Vamos a ver qué sigue, ¿no? Después de todo esto, ¿no? Digamos como que el nombre está. El nombre está. Después ahora cómo repartimos la guita y todo eso. Supuestamente hay 3 grupos para el reparto de la plata. En el primero va a estar Boca River. Y en el segundo grupo va a estar los otros equipos grandes. Independiente, Racing, San Lorenzo y Vélez también. Sí, medio volado ahí. No es denominado y después grande. El resto. Y el tercer grupo es el resto. Exactamente. Si después vemos que River y Boca pelean todos los campeonatos, como pasa en España, que Real Madrid y Atlético y Barcelona salen campeones todos los campeonatos, bueno. Yo creo que va a ir por ese lado. Ahí tenemos, o sea, si diferenciamos que entre River y Boca vaya la mayor cantidad de dinero, y bueno, después si River y Boca traen los mejores jugadores y salen campeones todos los años, y bueno. Claro, es por eso. Hay una, no sé si es por eso, pero bueno, tienen mayor presupuesto que el resto. Sí, claro. Obviamente, después hay clubes como Lanús, como sí, Vélez... Sí. Que son grandes clubes, que bueno, Lanús obviamente es el último campeón, ¿no? Pero bueno, nada, esta diferenciación es polémica para mí, por lo menos desde mi punto de vista. El 78% va a ir para la primera división y el 12% para la B Nacional. Y después el restante entra en las otras categorías, digamos, ¿no? Parece que está metido otra vez Turner, ¿ves? Vino, parece que volvió con la valija. Parece que está Turner. $2. Sí, está coqueteando hace un tiempo. Bueno, sí. ahora que más o menos ya se está un poquito más organizado, por lo menos saben para dónde apuntan. Va a haber una línea interna ahí, ¿eh? Cuando, volvió, sí. Con el negocio de la televisación, o sea, no creo que lo dejen entrar tan fácil. O sea, va a estar ya lindo. Ya están moviendo, perdóname, ¿no? Pero ayer escuché, ya están moviendo encuestas que dicen que la gente no quiere que el Estado banque fútbol para todos. Claro, y bueno, eso es terminar con la televisación del fútbol. O sea, hijo de puta. Está sí, claro supuestamente que... encuestas de un chino. Supuestamente. Un 83% no decía que no. ¿A quién hicieron esa encuesta? Y la hicieron a mujeres. O sea que. No, sea machista. No, soy, no es machista, no, digo. O sea que, mire que tu mujer te. Estás viendo partido, cagaste que haga palo, ¿vete? Aburrido de ver partido, ¿vete? Dice, saquemos el fútbol gratis. Esto? Que termine el fútbol gratis. Nada, bueno, eso sí, Turner volvió a la carga. Creo que se la lleva. Creo que tiene grandes chances. Sí, sí, sí. Tiene puti banca. Sí. Y bueno, eso, nada. La Superliga. ¿Y el fútbol cuándo volvería al fútbol? Supuestamente el 19 de agosto. Hay un torneo corto. Falta un montón. No, falta un montón. Supuestamente empezaba el 5 de agosto, lo atrasaron dos semanas por todo este lío y además por los jugadores que van a los Juegos Olímpicos para que puedan volver y por todo el lío de que estuvo difícil eso. Prestaban nadie los quería, jugadores. Nadie quería un jugador, o sea. Sí, sí, nadie. No, iban a ir a jugar con los sparring. Yo iba a ir. a mí llamaron, pero estoy retirado. Empezaría el 19 de agosto, supuestamente habría 4 descensos y en la B Nacional habría 6 descensos. Porque, bueno, quieren volver a los 20, 22 equipos por categoría. Y bueno, el 19 de agosto estaría empezando el campeonato, supuestamente hasta lo que hoy se sabe. Mañana puede cambiar todo esto. Todo puede cambiar. Esto fue la columna del señor Lucas Esbora en Deporte. Ya venimos. La revista Amartya en el aire. Espacio publicitario. Ay, no doy más. Vengo del banco. 1000 horas haciendo la cola. Toda la tarde. Encima me perdí el partido. ¿Y vos, Fer? No, yo también hice todo lo del banco. Pero me trajeron un cafecito, vi el partido, todo bien. ¿Y dónde queda tu banco? Acá, en mi mano. ¿En tu mano? Y claro, desde que Fer descargó Credicop Móvil en su celular, disfruta de la comodidad de operar con el banco desde donde esté. Y así paga su tarjeta de crédito y hasta hace transferencias. Llegamos a tu celular porque estamos para darte una mano. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Estudio Jurídico Contable Sbora. Atención a comercios, pymes, monotributistas y moratorias. Asesoramiento jurídico, administración de consorcios y alquileres y auditorías contables. www.estudiosbora.com.ar 4982-9728. Contratando profesionales, proteges tu patrimonio. Fin espacio publicitario. No nos queda otra. Un compromiso diario. Si vos crees que los gays son enfermos y vos pensás que los parques con rejas son mejor. Y además pensás que los sueldos son un costo y hay que parar con el fútbol para pobres y pobres. Yo te quiero decir, la concha de tu Macri. Agarrémosle las manos. La concha de tu Macri. Esto que ya es cortina de este programa, sí, sí. Que hay gente que nos lo está pidiendo. Dice Rodolfo Clavel, se me fue. Revista Martia, escuchando desde Mendoza, bárbaro el tema de la concha de tu Macri. Dice, ¿desde dónde lo bajamos? Bueno, entra el tweet de Amartya, que ya lo acabamos de subir, sí, ahí para que lo podamos hacer difundir. Este es un tema que nos hizo oportunamente ahora, sino que es del 2015, ¿no, Pablo? Sí. ¿De cuándo? Noviembre del 2015. Ya lo venían con... Ya sabíamos. Ya sabíamos. Tenía el resultado. Había varios que ya sabíamos cómo venía el tema. Greta Romano dice, revista Martia, hola chiquis. Ayer en el Congreso tocando y repartiendo pitos. Muy bien. Puntos suspensivos. Una compañera. Hasta le regalé uno a María Pía López. G. Ruidazo. ¿Qué más? Tenemos noticias. Tenemos noticias antes de irnos. Ah, perdón, aquí es el pulso de los pueblos, es otro tuit. Dice Argentina, masivo ruidazo contra el tarifazo, piden la renuncia del ministro de Energía. Numeral Pueblo y dice Revista Martia, volvimos al mundo la concha de su Macri. Reunión del gabinete de Cambiemos en La Rosada hoy. Ah, muy bueno, y pone una foto de ratas alrededor de un fajo de billete. Nos quedaron noticias, por ejemplo, lo que tiene que ver, ya, porque ya nos tenemos que ir, lo de Florencia Kirchner, que digamos toda esa movida sobre las cajas de seguridad, que las abra. Dijo, bueno, que las abra. Un comunicado, por ejemplo, tomo un tuit que de Casa Rosada 2003-2015, dice, en el día de la fecha, a pedido de Florencia Kirchner, se llevó a cabo una diligencia en el Banco Galicia a efectos de constatar la tenencia de dólares existentes en la caja de seguridad a nombre de mi representante, habla el abogado, ¿sí? En el acto se constató en presencia del personal del juzgado y de la fiscalía que la suma verificada concuerda con exactitud con el monto que fuera informado al juez Ercolini el pasado día lunes. Recordemos que la presidenta había dicho que sus ahorros los había dolarizado porque no confiaba en el gobierno y había dado este dato con respecto a las cajas de seguridad de esta chica Florencia Kirchner. ¿Sí? Esto de tal manera que quedó comprobada la falsedad de la denuncia de la señora Stolbizer. Está claro que ella que había dicho con respecto a las cajas de seguridad. Sí, que existían y la suma era la que justamente ayer se contó y que bueno, era una cuestión familiar, no es que era de ella particular, cajas de ella, pero a nombre de ella, era un de ahorro familiar. Como tu hijo pone cosas a nombre tuyo, como una cuestión de... Bueno, dice, la casi totalidad, es un montón de guita, claro, son 4 millones de dólares, entonces siempre es el tufillo que hay, pero en realidad... Yo qué sé, si están demostrados los ingresos. La casi totalidad de los fajos contaba por el precinto del Banco Galicia. También demuestra que eso es guita del banco, claro. Que eran pesos de la cuenta del Banco Galicia, pasado a dólares del Banco Galicia, ¿sí? Lo que sí dice el abogado es que la violación de dichas normas, con respecto a pese a haber reclamado expresamente al juez Ercolini que se observara en el procedimiento la debida reserva que establecen las normas procesales vigentes, una vez más se dieron a publicidad fotografías tomadas. Se filtró, pobre. Otra noticia que tenemos que dar, que no sabemos, es un trascendido, pero acá nos llega que uno de los 80 heridos por la represión brutal ayer en Jujuy habría un muerto ya. Eso no salió en ningún lado. No está todavía totalmente chequeado, pero ya se está hablando de un muerto, lo cual no sería raro porque fue brutal la represión. Brutal, brutal. Yo quiero decir una cosa, el tema de... Ayer en la Plaza de Mayo circulaba información que la policía le decía a la gente... voy a ser redundante, circulen, volvimos al circulen, o sea, no te puedes quedar parado, o sea, eso nos retrotrae, bueno, a esto, las madres cuando yo creo que querían que circulen, ¿no? Perdóname que te interrumpa, yo creo que lo que pasó con el ruidazo, que lo decía Aníbal Ibarra, es los primeros pasos en la construcción de una gran movilización, de un gran pueblazo que para mí va a tener como escenario la Plaza de Mayo, ¿sí? Para poder marcarle la cancha fehacientemente. Ellos tienen temor a que le llenemos la Plaza de Mayo. Escuchamos unos mensajes antes de irnos, dale. Bueno, me van a permitir, soy Susana de Olivos, un abrazo a mi querido compañero Aníbal, que él fue el único que en el 2001 a los trabajadores del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, sobre todo en el área de salud, nos pagó con moneda de curso legal y hizo que cobráramos el sueldo en tiempo y forma. Gracias, Aníbal. Nunca te olvidaremos, los trabajadores de la salud. Un beso grande, compañero. Chau. Sí, Amartya, Eduardo Recopelo. Vos fijate la guita que se están choreando. ¿A dónde irá? ¿Qué tipo de paraíso irá, no? Porque no tienen tiempo para enterrarla acá, entonces la mandan directamente al paraíso. ¿Te acuerdas cuando Macri dijo que había que tirarlo por la ventana del tren a Kirchner? Ahora había que tirarlo a Macri del helicóptero, ¿eh? Cuando se vaya a ver a todos los rufianes que lo acompañan, ¿no? Muy bueno, para más, Eduardo Recopelo. Me sumo para tirarlo, ¿eh? Chau. Hola, Pablo de Maipú. Yo quisiera aclarar una cosa. ¿Por qué tan alegremente se dice había que aumentar las tarifas, no este tarifazo? Yo no sé, pero yo desde 2003 a la fecha, datos duros, la cuenta de luz pasó de unos 200 pesos a unos 1.400 pesos. Aumentos tarifarios tuve durante la década ganada también, ¿eh? Así que yo, escuchándolo a Federico Bernal, entiendo que no era necesario un aumento de tarifa. Y aparte somos usuarios cautivos. Para eso hay un procedimiento, porque si no, se les va la mano a estos muchachos. Me gustaría que eso lo revean. El tema de, sí, había que aumentar. Sí, soy José Luis de Lanús, tengo Telecentro, hace 2 días que interfieren la señal de C5N, de C5N. Llamé y me dijeron que el problema no es de ellos. Y también sacaron de la señal CN23. Me dijeron que pasa a ser un canal analógico. Cuídense, porque un día desaparece las 7:40 y las 7:50. Es que quieren que haya un solo discurso. Muy bueno el programa, no aflojemos. Sigan adelante. Buenos días. Bueno, lo vi a Pitu por el C5N, lo admiro. Y yo tengo un plan que quiero incluirlo en distintos lugares y no encuentro mucho eco. Es para hacer panes nutritivos. O sea, que en un pancito miñón, con lo que yo digo que se le puede colocar a la harina, produce el calcio prácticamente lo que necesita cada criatura. Y son elementos económicos los que se puedan incorporar a los panes. Así que bueno, espero que puedan. Es más extenso el plan, pero bueno, me refiero a esto solamente porque... Los precios están descontrolados, porque desde enero la Secretaría de Comercio, al frente de Miguel Brown, de un plumazo despidió a 700 controladores de precios, y sálvese quien pueda. Elena de Lanús. Buen día, amigos. Yo estuve como siempre en Buenos, ya lo hicimos hace 30 días. Nos estamos transformando en la marcha del silencio. La próxima vez nos van a poner patrulleros para controlarnos y no pasa nada. No hay un gremialista, no hay un político, no hay nada. Ahora explíquenme, ¿cómo puede ser de que nosotros hacemos rutas, caminos, puentes, peajes, subte, compramos vagones, compramos ferrocarriles y después ponemos la plata nosotros y se lo damos un hijo de mil putas para que lo administre y no choree? ¿Por qué no lo maneja directamente el gobierno y la tarifa me la cobra el gobierno? No los amigos del gobierno, ¿me lo aclaran? Segundo el gobierno, chao, gracias. Sí, buenos días. No, es para decirle a este señor que habló del programa cómico, los que supuestamente robaron deberían devolver todo ese dinero para compensar todo este aumento necesario. Le diría yo que también tenía que sacar la cuenta de lo que supuestamente tenía que pagar ahora con lo que pagó durante 12 años y devolver él también. Porque ya que hablamos de devolver, devolvemos todo. Porque el subsidio se podía uno renunciar. Yo renuncié a él. No sé el señor si renunció. Amelia de Escalada. Hola, queridos amigos y compañeros. Carmen de San Justo. ¿Se acuerdan aquel spot de saquémonos las caretas? Bueno, Macri, sacate la careta. Tengo un amigo que lo votó. Me dijo, yo quería un cambio, pero no esto. Ahora, les comento que los trolls existen. Y existen en la Casa Rosada, ahí tienen la oficina. Son empleados de Mauricio Macri. También existen en las oficinas que... Al aire, se cortó el mensaje, 12:58, ya estamos casi fuera del aire. Ahí acabamos de corroborar que Macri celebra la ley, la ley de empleo joven que no está ni siquiera tratada. No, es un papelón. Lo dice Infobae, o sea que la... Hay un oyente que habló de lo de CN23, sí, CN23 salió de Telecentro, no sabemos qué pasó. Ahí estábamos hablando, vamos a llamar a Camilo García, esperemos que el lunes, martes, a ver si podemos sacar a alguien de CN23 para ver qué pasó con eso. Sí, son más voces que se van apagando, más allá de la discusión sobre los fondos de CN23 y cómo se manejó eso, ¿no? Los trabajadores echados y bla, bla, bla, todo lo que tiene que ver con ese tema. Segundo de Boedo, que yo me imaginé que va a estar en Boedo, ahí pregunta, ¿por qué no administramos nosotros? Bueno, eso es una discusión que hay que darla, ¿no? Que es en profundidad, que tiene que ver con los recursos del Estado, quién los administra y que vienen otros de afuera y hacen sus negocios. Viene con la idea de achicar el Estado, ¿no? Exactamente. Para agrandar la nación. Hay una nota muy buena de Berbisky el domingo en Página. Sí. Se quiere aclarar cómo es, por qué están haciendo este tema. Es muy buena y aclara cómo va a ser el saqueo. Ahí está, bueno, hay que leer a don Berbisky y también al señor que hablaba de que nosotros decíamos de que, bueno, que subir... En la discusión es que si es que hay que actualizar la tarifa. Si a mí me decís, hay un aumento, estamos hablando de un aumento razonable, eso estábamos diciendo. Por supuesto que especialistas como Bernal y como otros hablan de que ni siquiera eso, que tiene que ver con una política de Estado. Lo que uno hace cuando trata de hablar con alguien que no piensa como uno es tratar de llegar a un acuerdo. Si la racionalidad ahí dice que vos me tenés que aumentar algo, está bien, aumentá, digamos, pero estamos hablando de un 400%, es una locura eso es indiscutible. O gradualmente, por lo menos. Exactamente. Pero no, ni siquiera aceptando el tema de algún aumento, ganarían ese debate. Son la 1:00 p.m, gracias Mabel Batirola, como siempre, atrás del vidrio. Encenar, pulir. Al señor Pablo Diz, productor estrella, Chichichiliamo. Y al señor Nahuel Ubiach. Se llama Nahuel Ubiach. Para mí es una mala persona. Pobre Ubiach. Terrible. El flagelo de los mensajes anónimos. Muchas gracias, Julián Andreu, por estar aquí con nosotros. Bueno, de nada, gracias a ustedes por invitarme. No, por favor, un placer. Todos los viernes. Todos los viernes. El señor Lucas Esbora. Muchas gracias por estar acá. Gracias a usted. Por favor, Nos fuimos, buen fin de semana. Ya viene ADN Nacional con Javier Vicente. El lunes de vuelta acá con Revista Martia. Compre Revista Martia, por favor, en los kioscos. Chau. Noticias. Noticias.